grupo de chiquillas que hay que decirle la chachacha. Se ponen por allá afuera a chachar y a grito tal pana. A una le dicen Maíta, a otra le dicen Margo. Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas del barrio hay que decirle chacha. Todas cantan bonito, saben bailar. Las muchachitas del barrio hay que decir cha-cha, todas cantan bonito, saben bailar. Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la cha-cha-cha. Se ponen por allá afuera a chachar y a grito tal pana. A una le dicen Maíta, otra le dice Margo, pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas del barrio hay que decir cha-cha, todas cantan bonito, saben bailar. Las muchachitas del barrio hay que decir.